Y ahora pasamos a Misiones, al noroeste del país, donde lamentablemente también tenemos que hablar de la situación que están atravesando en este caso, bueno, los docentes, con represión, con, bueno, nada, conflictos, digamos, que tiene que ver con lo salarial. Estamos en contacto con Julio Moyano, lo abrazamos acá desde la mosquitera, Julio Moyano de Radio Libertador de Posadas. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andan ustedes? Por acá bien, con un poquito de frío, pero lindo, lindo. Bueno, observando un poco cómo se está dando el tratamiento de las noticias, ¿no? Respecto al conflicto docente aquí en Misiones, que es un conflicto que ya lleva un tiempo largo, pero que es protagonizado por un grupo muy chico de distintas agrupaciones, porque el sindicato mayoritario, UDPM, ya ellos acordaron los aumentos. Así que esto se viene desarrollando ya desde hace varias semanas, con cortes de rutas, con también con acampes en la sede del Ministerio de Educación, y se han implementado mesas, pero nunca han llegado a un acuerdo con el gobierno. Y ayer habían anunciado que para Semana Santa iban a hacer corte de rutas, que iban a comenzar ayer. Hicieron algunos cortes en dos rutas esenciales para la circulación en la provincia. Ustedes ubíquense en el mapa misionero, que es una cosa alargada y angosta, y hay dos rutas que la recorren a la provincia longitudinalmente, la ruta 12 y la ruta 14. La ruta 12, que va bordeando las aguas del Paraná, y la 14, que va por la zona de sierra, digamos, va por el medio de la provincia, de sur a norte o de norte a sur. Un corte, cualquiera de esos, afectas la circulación. Así que, y como se viene Semana Santa, ya tenemos Semana Santa, y el anuncio era que iban a hacer cortes en todos lados, incluso Iguazú, bueno, el gobernador de la provincia dio la orden de que no haya cortes en las rutas, y ayer se dio con la policía de la provincia de ir desactivando estos cortes. Pero yo, la mayoría de los medios, que son todos medios de Buenos Aires, y en las redes sociales hablan de brutal represión. Acá yo estoy en contra también de las represiones, y además todo reclamo de los compañeros trabajadores es yo los voy bancando, pero hay algunas cuestiones que me parece que son prefabricadas. Bueno, ¿cuál fue la represión? Bueno, que el personal policial procedió a retirar a los y las docentes que se habían sentado sobre la ruta para despejar la ruta. Eso fue, empujones, pero no nada que cachiporrazos, y como se ven, por ejemplo, con la policía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, observaba dirigentes, especialmente dirigentes políticos de la izquierda, pero de la izquierda porteñista, bueno, diciendo cosas que por ahí no son tan así. Y en todo ese fráfarrago de lo que fue ayer, uno de los sectores disidentes, que es el Movimiento Pedagógico de Liberación, acordó el aumento de salario. Julio, movimiento. Julio. Sí, sí. Vos sabés que vamos a, todo lo que me contás, trazar un poco una analogía de lo que pasa acá en la provincia de Mendoza. Acá en la provincia de Mendoza también se acordó en paritaria un aumento, el sindicato acordó un aumento con el gobierno, cerró la paritaria, pero igual hay un descontento muy generalizado, muy fuerte. Se hizo hace muy poquito un parientazo, que es una marcha que viene de un departamento de San Carlos a Capital, con trabajadores y trabajadoras de la educación. Digo, más allá de este acuerdo, digamos, con el sindicato, que un poco lo que me relatás pasa allá, sigue habiendo mucho descontento, como que no alcanza, como que la situación de los trabajadores y las trabajadoras cada vez más más vulnerada, digamos, en todo sentido. ¿Cómo está la situación ahí de los trabajadores y las trabajadoras de la educación? Bueno, te digo, el tema es que, a ver, todo esto comenzó allá antes del inicio de las clases, ¿no? Pero te pongo en claro cuál fue el acuerdo que llegó este último grupo disidente, que te digo que es el más radicalizado de los sectores, este grupo, el Movimiento Pedagógico de Liberación, ha cortado en más de una oportunidad en años anteriores, cuando el gremio mayoritario ya había alcanzado un acuerdo, ha cortado en más de una vez el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la hermana República del Paraguay. Ayer llegó a un acuerdo, por lo que pasaron a un salario de bolsillo de 59.500 pesos a partir del mes de mayo. Cuando el aumento que se había otorgado en febrero, que fue lo que despertó el descontento de estos sectores, era un salario mínimo de 54.720 pesos. Por ahí estaba la cuestión, y fue lo que se llegó a este acuerdo, y se estaba esperando que era lo que iba a suceder con el resto de los docentes, que de los grupos que todavía no habían tomado nota de que un sector importante de los disidentes había logrado un acuerdo. Así también se instaló la posibilidad de fijar la discusión salarial a través de una ley que deberá ser propuesta por el gobierno provincial en conjunto con los gremios para que sea tratado en la legislatura, y esto se llegó a otro acuerdo de comenzar a elaborar el proyecto para el viernes 22 de abril. La intención es que se incorpore al debate la mayor cantidad posible de sectores de la docencia. Así que por ahí pasa la cuestión. Claro que hay descontentos. Este sector dice que no le alcanza. Bueno, a nadie nos está alcanzando. Ahora, lo que han logrado también es que se hicieran por parte de cámaras, por la Cámara de Transporte, una denuncia penal por el corte de rutas. Incluso ciudadanos, individuales, en distintas localidades de Misiones. Por ejemplo, la Cámara Misionera de Empresarios de Transporte Automotor, el día antes de ayer, presentó una denuncia penal por el corte de la ruta, porque habían logrado generar un caos, especialmente porque cortaron las dos arterias principales de circulación de la provincia. El 80% de los servicios interurbanos estuvo cortado. Entonces, ayer se despejaron las rutas, pero hoy, muy temprano, a las 6 de la mañana, un grupo primero de 50 docentes, después se fueron sumando en estos momentos 200 docentes, y cortaron el ingreso a Puerto Iguazú, o sea, el ingreso desde hacia las cataratas y hacia la ciudad de Puerto Iguazú. Y esta mañana hubo un barullo impresionante porque empezaron a llegar los turistas de distintos lugares de la República Argentina y no podían cruzar, o sea, no podían llegar a los hoteles, y esto generó ahí un enfrentamiento entre los turistas y los docentes, hasta que llegó la gendarmería, que se va a hacer cargo, porque es ruta nacional, y para que se comience a trabajar para liberar la ruta. En Puerto Iguazú están más que enojados, porque ha sido la localidad que más sufrió la pandemia, ¿no? Como decían algunos vecinos, bueno, ustedes durante la pandemia cobraron, ustedes los docentes, pero nosotros, los que nos dedicamos al turismo, nada que ver. Y vos fijate que el sector turístico aquí en Misiones se levantó, y muy especialmente Puerto Iguazú. Y este fin de semana largo, el fin de Semana Santa, con el 94% de reservas hoteleras, era importante para comenzar a desempatar la pandemia. Entonces, esto ha provocado también indignación en Puerto Iguazú. El ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, se comunicó con los dirigentes sindicales que estaban cortando ahí en Puerto Iguazú, por lo que seguramente en las próximas horas habrá alguna novedad, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias por el contacto desde ya, y bueno, esperemos que todo se solucione de la mejor manera, que puedan llegar a un acuerdo el gobierno y los docentes, que los docentes sean reconocidos y que bueno, y sobre sobre todo me parece en esto de que no eran muchos o muchas, me parece que hay que cuidar muchísimo a los docentes, a los trabajadores que se animan a poner el cuerpo a una lucha, a una protesta, porque también pasa acá, ojalá fuera muchísimo los docentes y los trabajadores que saliéramos a la calle y peleáramos por nuestros derechos, pero es tanto la represión, es tanto el castigo, acá tenemos el ítem aula, por ejemplo, no es tanto el castigo a que están sometidos los trabajadores en general, los docentes en particular, que, bueno, comparto esa reflexión, Julio, hay que cuidar muchísimo, muchísimo a los trabajadores cuando deciden luchar y salir y pelear por su salario. Yo siempre soy crítico con los docentes que, bueno, por suerte, son sectores minoritarios que tienen conciencia de clase. Vos fijate que los docentes no se tratan de compañeros, se tratan de colegas. Hay tres gremios. Hay muchas cosas. Hay tres gremios en nuestra queridísima República Argentina, viste, que no toman conciencia de clase. Son los locutores, los periodistas y los docentes. Son los únicos trabajadores que se llaman colegas. Hay que ir a la historia, allá en la década del 70, cuando se crea la CETERA, ¿no? Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Estuvieron casi un día debatiendo la T de trabajadores, porque los docentes no se consideran trabajadores. Sí, abriste un tema ahí muy importante para debatir. Pero bueno, Julio, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos queda poquito tiempo y mandarte un abrazo. No, así abrazo no, grande. Y cuando quieran, alguna otra... alguna otra cuestión sobre la realidad de la provincia, aquí tienen un corresponsal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Chao.